Hablamos ahora con el presidente de la Asociación de Discapacitados, el Condao, con Urbano Peñalver, porque este colectivo de ciudadanos está llevando a cabo una serie de actividades, una serie de talleres, todo ello gracias a un convenio que se firmó el pasado mes de julio con la Fundación La Caixa. Hablamos con él. Urbano Peñalver, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Bueno, un convenio dentro del proyecto Comunícate, Emocionate, que no solo va dirigido a las personas con discapacidad, ¿no? No solo y exclusivamente va dirigido a las personas con discapacidad, porque lo que se trata es de la integración en el plano social. Desde el punto de vista social, tratamos de integrar a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, a la que va dirigida este taller de convivencia, como también lo hemos denominado en otras ocasiones, porque digamos que parte o nace de la experiencia, digamos, a título propio que iniciamos, y debido a su éxito se lo presentamos a la obra social La Caixa y, vamos, nos ha dado el pistoletazo de salida para poder mantenerlo durante 6 meses. Sí, son talleres que se van a llevar a cabo hasta el próximo mes de julio, ¿no? Y sí, sí. Cuéntanos la temática de los mismos, venga. Bueno, pues la temática de los mismos se trata fundamentalmente, pues, de lo que dice el enunciado, comunicarse y expresarse desde el punto de vista de las personas con discapacidad, la convivencia, el día a día, en que se dé a conocer, pues, tanto no solo ya en las dificultades, que también, porque se va a observar a través de las personas que asistan, que quieran asistir a este taller, que están invitados, pues desde aquí hago llamamiento para que asisten, nos acompañen, pues se va a conocer día a día, pero también va a servir para, digamos, tener el estímulo de conocerse, pues, en la satisfacción de estar compartiendo momentos agradables, ¿no? No solo, digamos, la cuestión cotidiana que de los problemas que se plantean de la accesibilidad o falta de ella, sino también, pues, eso que es necesario compartir, salir a compartir con las personas en general, esos momentos de ocio y de expansión. Sí, sobre todo entonces, por lo que cuenta, son talleres para mejorar técnicas de comunicación. No sé, cuéntanos cómo puede ser una jornada de estos talleres. Pues la jornada de estos talleres para mejorar la técnica de comunicación, pues tenemos que contar que contamos con una trabajadora social que es quien los lleva a cabo. Esta trabajadora social, pues, la técnica que está utilizando para llegar y contactar mejor, más y mejor, es la práctica cotidiana de los talleres de convivencia, por así decirlo. La práctica cotidiana de compartir experiencias, de compartir y enseñar al mismo tiempo esa experiencia. Y en esa práctica cotidiana ha sido como lo está planteando, conocer no en el frío, digamos, de encuesta o en el frío de hacer un taller propio exclusivamente más de profesor-alumno, sino en la integración dentro, porque ella misma va a integrarse dentro de los talleres de manualidades, y en estos talleres pues va a sacar la experiencia, el día a día, de qué es lo que puede faltar y en dónde tenemos que incidir para llegar a cabo, pues, estos talleres con éxito. Así que además de comunicaros, pues también lleváis a cabo otras actividades, ¿no? Como es el caso de las manualidades. Exacto. O sea, se hace en el día a día. Para que no resulte más, lo hemos estado consensuando, porque digamos que un taller en frío, dos veces en semana, que se viene realizando, pues un taller en frío, digamos que da la sensación, profesor-alumno, viene a analizarme psicológicamente, que no se trata de nada de eso, sino, bueno, pues, y sin embargo, en lo cotidiano, todos nos expresamos y nos comunicamos con más libertad, ¿no? De eso se trata. Muy bien, es por tanto una buena iniciativa que se suma a estos talleres que lleva a cabo la asociación El Condao. Aparte de estas iniciativas, ¿ahora mismo estáis teniendo otra serie de actividades? Pues ayer mismo mantuvimos una asamblea informativa donde se dio cumplida cuenta de las actividades que tenemos por delante. Además de que os informemos con detalle cuando se vaya a realizar, pero hay una que no quiero pasar por alto, que es la de Pilates. Con la Fundación Caja Rural y la aportación de la asociación que hacemos tanto en una como en otra, pues vamos a llevar a cabo 5 meses, 2 días en semana, de Pilates para las personas con discapacidad. 5 días, ¿has comentado? No, 2 días en semana. Ah, 2 días, perdón. Durante 5 meses. A partir de marzo acabaremos en julio incluido. Va a dar comienzo el día 29 de febrero. Hemos abierto desde ayer el plazo de inscripción. Tiene un gran éxito. Ya, llamamos a la participación a las personas con discapacidad asociadas, en este caso. Y vamos a ir a las asociadas que lo necesiten, con personas con discapacidad, pues que venga, que estamos abiertos al colectivo. Muy bien. Urbano, quería una pregunta más antes ya de terminar. Sí. Estamos hablando de convenios con fundaciones de cajas. Bueno, último, por ejemplo, de Pilates con la Fundación de la Caja Rural. En este caso, el proyecto Comunícate, Emocionate con la Fundación de la Caixa. Bueno, estamos en una época de crisis en la que se ve, por ejemplo, que las subvenciones se están recortando de manera drástica y no sé si se ve ahora, bueno, pues como una salida, ¿no? Como un balón de oxígeno, los convenios con estas fundaciones ante los continuos recortes que hay por parte de las administraciones públicas. Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros, tras la concepción de estos dos convenios, al colectivo le va a venir muy bien, y en esa época de recorte y crisis, en esta época de recorte y crisis, pues sí que lleva razón. Es quizás más difícil que desde la administración pública fluya ese dinero para este tipo de actividades necesarias, por otro lado. Y si la iniciativa privada, en este caso de las cajas sociales, a través de su obra social o de fundaciones, nos llega este tipo de actividades, pues la verdad, bienvenida sea. Porque, por ejemplo, Urbano, ¿cuánto dinero os ha llegado en subvenciones, no sé, de administraciones públicas? Llámese Junta, Diputación. De administraciones públicas no ha llegado solo y exclusivamente 1.700 euros. Unos 700 para mantenimiento sede y 1.000 para lo que es dinamización de la asociación. ¿Y ese dinero ha disminuido respecto a otros años? Bueno, si nos vamos a 2 años como mínimo, con respecto al año pasado, digamos que se ha mantenido. Si no recuerdo mal, le abro un poco de cabeza, pero si nos vamos respecto a 2 años atrás y demás, pues sí que ha disminuido. Y si ya nos alargamos a 3 o 4 años, pues la verdad es que se notaría bastante más. Bueno. Es evidente que hay una merma en cuanto a esa cantidad que se recibían las asociaciones. Lo digo porque trabajamos en el ámbito de asociados en Fejidi y allí pues se da la misma coyuntura. Muy bien, Urbano Peñalver es el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Comarca del Condado, el Condado. Muchísimas gracias por habernos atendido y aprovechar, por tanto, estos convenios que firmáis. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad.